acá fue en otra época, me parece la época nuestra, ¿no? Yo nunca había estado. Sí, no, no, pero no. No sé vos, de repente. Que Masoyer arrancó 30 años antes de la batalla de Aparicio. Claro. ¿No? Y eso que sí, no sé. No, o sea, te lo puedo hacer. Nosotros una vez sacamos la cuenta con el historiador aquel... Palermo. En Palermo. Sí. Por las tejas de la casa esa. Por la fecha de... va, esto te hablo que el Palermo aquel anduvo acá cuando en los 100 años de la batalla, sí, ¿no? Sí, en 2004, sí, en 2004. Claro. Sí. Y ahí, revisando la casa esa, ahí nosotros sacábamos cuenta de que la fecha que tiene grabada la teja de la casa, sí, la casa había sido construida 30 años antes de la batalla. Quiere decir en 1874. Por ahí. Sacando las cuentas todo desde el tiempo de que hicieron esas tejas, el tiempo que estuvo en la fábrica, el tiempo que viajó para... Porque son tejas alemanas las tejas que hay en esa casa. Y el tiempo que gastó para llegar al país, no sé. Me imagino el costo que tuvo. Y de otra época también lo valen, que los costos no son los de hoy en día. Claro. Antes era todo más fácil, ¿no? Claro. Cosa buena y con más facilidad. Hoy en día te llega cosa inmundicia y con un costo altísimo. Como estamos en el país. ¿Cuál es la casa esa antigua? Esa acá al lado. Está cayendo ahí al lado. Eso se decretó un monumento histórico, ¿no? Sí. Histórico, sí. Patrimonio histórico. Y eso, mirá, eso si querés sacar fotos, me parece que es lo ideal para complementar lo que estás. Viste que ni eso, ni eso, ni eso, porque viste que supuestamente sí, no, eso... esa casa vieja hoy que quería saber de asombro y eso, esa casa vieja ahí fue hospital de la batalla de los blancos. Yo te digo una cosa, no entro de noche porque soy asombrado. Sacate la cuenta de cuántas personas murieron en esa casa. Escúchame, no entro de noche por las dudas.